nuestra jornada sobre el derecho urbanístico y gestión del suelo, que se hacen en el marco de la carrera, sí, es para instalar en la Universidad de Rosario un polo de desarrollo del derecho urbanístico, porque en el país no lo hay. Ajá. Es decir, no hay un polo de especialistas en el derecho urbanístico. Y queremos que tener la especialidad como un polo de desarrollo en nuestra universidad.